estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Los católicos quemaron judíos sin reparar en que la madre del amado Dios pertenecía a esa nación. Aún ahora siguen sin darse cuenta de que adoran a una judía. Georg Christoph Lichtenberg. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su programa Radio Sofía. En esta ocasión los saluda su amigo Marco. Hoy quiero iniciar nuestro programa con un fragmento del poema Lluvia Ácida del poeta mexicano Efraín Bartolomé. Poiesis. Miro un agua inclinada que golpea, con sus líquidos lanzas de punta envenenada, el turbio metal sordo de automóviles roncos, el asfalto y las vías condenadas del tren, el techo de las fábricas hostiles, las ventanas más sucias, los muros de tezontle, los techos pobres de la tarde en ruinas, la luz deshilachada de las tiendas, los puestos ambulantes, el uniforme de los policías, los paraguas oscuros, los zapatos oscuros, el interior oscuro de los oficinistas. Poiesis. Antes de pasar a los asuntos filosóficos, vamos a preparar el camino a la reflexión con una pausa musical. Escucharemos a la agrupación alemana de música antigua Secuencia con la pieza Vox Nostra Resonet, que forma parte del disco Vox Ibérica Prima, Donner Sonne Sons of Thunder. Esta música, compuesta en honor de Santiago de Compostela allá por el siglo XII, y rescatada por Secuencia del Codex Calixtinus, un manuscrito de música litúrgica. Yeah. Ahora entramos en las sendas filosóficas con la lectura de un texto escrito por el doctor José Mendívil Macías de la Universidad de Guanajuato, titulado El concepto medieval de contingencia, el cual pueden leer al completo en el número 10 de la revista de filosofía Devenires que publica nuestra facultad. Escuchemos. Polis. El concepto medieval de contingencia, por José Mendívil Macías. La contingencia como concepto filosófico ha llegado hasta nosotros desde la tradición por medio de Aristóteles, Boecio y Tomás de Aquino, entre otros. No deja de ser un concepto interesante, puesto que en nuestros días tiende a ser el centro de muchas reflexiones, ya sea desde la aceptación de nuestra condición humana como contingente, finita, frágil y mudable, o desde la posición que relaciona contingencia con posibilidad, libertad y dignidad humanas, a pesar de esta finitud, fragilidad e inestabilidad antes señalada. Intentaremos mostrar aquí que en el pensamiento medieval se da una preocupación constante por la contingencia de la condición humana y por la resolución adecuada de la misma, siendo esta una de las tareas importantes de la filosofía clásica y helenística, por lo que se establece una cierta continuidad temática, al mismo tiempo que un tratamiento distinto con una peculiar concepción ontológica de la contingencia del mundo y del hombre, y una vuelta también peculiar a la noción de la contingencia existencial en Petrarca, que prefigura y apunta hacia una de las características de la subjetividad moderna. Existe una preocupación creciente sobre la importancia del concepto de contingencia, azar o fortuna en el pensamiento antiguo. Marta Nussbaum, por ejemplo, ha realizado una interpretación interesante de la filosofía y la tragedia griegas en su relación con estos conceptos, analizando el papel de la tecné como reductora de los riesgos que la fortuna, tiqué, imprime a las actividades humanas. La necesidad de la filosofía está muy relacionada con la exposición del ser humano a la fortuna. Eliminar esta última será una de las tareas fundamentales del arte filosófico. Nussbaum nos muestra cómo el arte y la ciencia humanos, incluidas las artes de la política y las virtudes, fueron considerados en la Antígona de Sófocles y en el Protágoras de Platón como instrumentos que otorgaban certidumbre y seguridad a las actividades humanas, superando así las contingencias de la vida. La filosofía, incluyendo cierta función religiosa que le imprime Platón, intenta satisfacer esta necesidad. Aristóteles consideró a la contingencia endecomenón como un concepto lógico o modalidad del enunciado cercano a lo posible. Lo contingente es lo no necesario ni imposible, aquello que puede ser de otra manera, que puede ser o no ser, pero también consideró al mundo humano, a las esferas ética y política, como las esferas de lo contingente, del argumento probable y de lo que puede ser de otra manera. La ética es una reflexión sobre cómo enfrentar lo contingente y una manera de aprender a conducirse en este elemento. Para ello ejercemos la prudencia y las virtudes. La contingencia como posibilidad fue tratada posteriormente en el pensamiento helenístico fundamentalmente en cuanto a contingencia existencial, es decir, incertidumbre del individuo creada por la azarosa fortuna o la ciega necesidad oculta. Finalmente, mostraré cómo es que la contingencia derivó en la Edad Media más bien en contingencia ontológica en cuanto a finitud y radicalidad dependencia de los seres creados, con respecto al creador, al ser necesario. Sin embargo, cada uno de estos tres aspectos del concepto de contingencia guarda relación con los otros dos. La filosofía posterior a Aristóteles representa la ruptura de cierto equilibrio y relación estrecha entre el individuo y la polis, ante todo porque acentúa el subjetivismo, manteniendo una constante oposición entre lo interior y lo exterior, la virtud y el curso del mundo. En lugar del ciudadano y la polis, tenemos la conciencia individual y la cosmópolis. Esta última implica dejar de considerar los rasgos étnicos y locales a favor de la consideración de los sujetos en cuanto virtuosos o poseedores de una civilidad helenizada. La autarquía y la imperturbabilidad del sabio individual frente a lo exterior, considerado bajo la figura de lo que no depende de nosotros, lo indiferente y la opinión del vulgo, etc. aun cuando se mantenga a veces, sin embargo, un margen de compromiso social o político. El sostenimiento de la paideia griega y las virtudes ante esta sucesión de cambios, universalización, pérdida de la soberanía de la polis, disgregación e inestabilidad se realiza ahora al interior del individuo y en una comunidad de sabios más bien desvinculados de su entorno inmediato. El hombre, nos dice Alfonso Reyes, caído de las rodillas del Olimpo y del Estado, se ve entregado a sí mismo y la filosofía nos lo muestra absorto en la introspección moral. Las éticas estoica y epicúrea, independientemente de la diferencia en su concepción de la libertad, el azar y la necesidad, tienen en común dos rasgos que hay que hacer notar desde la perspectiva que hemos adoptado: la distinción muy acentuada entre lo interior, la individualidad y subjetividad moral, y lo exterior, el mundo social, el cuerpo, ciertas inclinaciones, y la necesidad de reducir las contingencias exteriores desde el punto de vista de esta subjetividad, es decir, la firmeza y seguridad interior frente a los embates de la fatalidad o los azares que nos pueden sorprender o perturbar. Si la ética aristotélica es una ética de en lo contingente, de en el mundo social, ahora tenemos una nueva y distinta versión de la reducción de contingencias, por lo que se dan cambios en el concepto de virtud que se convierte en algo más abstracto y desvinculado de las circunstancias y la situación social inmediata. Para analizar la contingencia en la época helenística greco-romana es necesario hacer una serie de consideraciones acerca de esta relación entre lo interior y lo exterior, sobre todo en la corriente más extendida del estoicismo. Para esta última corriente de pensamiento, desde el punto de vista moral, existen cosas buenas, como las virtudes, malas, como las opuestas a las virtudes, e indiferentes, adiáfora, las cosas ajenas a nuestra voluntad externas, ta exo, que no dependen de nosotros. Como reza la fórmula inicial del Enquiridión de Epicteto, cito: de lo que existe, unas cosas dependen de nosotros, ta ef gemin, arcas no. De nosotros depende juicio, impulso, deseo, aversión y, en una palabra, cuántas son nuestras propias acciones, mientras que no depende de nosotros el cuerpo, la riqueza, honras, puesto de mando y, en una palabra, todo cuanto no son nuestras acciones. Fin de cita. La distinción entre lo interno y lo externo es al mismo tiempo la distinción entre lo que es responsabilidad moral del sujeto, siempre según el estoicismo, y aquello que escapa a él y que es, por tanto, no libre, ajeno a nuestra voluntad. Y las cosas que dependen de nosotros son por naturaleza libres, sin impedimentos, sin trabas, mientras que las que no dependen de nosotros son inconsistentes, astené, serviles, sujetas a impedimento, ajenas. Esta inconsistencia y ajenidad convierte en despreciables o sin validez a los bienes del cuerpo y la fortuna, aunque habría que decir que el estoicismo matiza este carácter indiferente de las cosas exteriores, considerando que de algunos hay motivo para anteponerlas y recomendadas respecto a otras, como la salud a la enfermedad, la ausencia del dolor a su presencia, cierta abundancia a la pobreza, etc., aunque sean finalmente secundarias. Decir que las cosas externas que no dependen de nosotros o las experiencias acerca de ellas son simplemente contingentes no es exacto, puesto que para el estoicismo existe un gobierno ordenado del cosmos que determina en última instancia todas las cosas. Es solo que se desconocen en lo particular los designios divinos y por eso sorprenden. El hombre virtuoso debe aceptar los embates de la fortuna imperturbable, convencido de que son parte de un orden finalmente perfecto al cual sería inútil y tonto oponerse. El mundo externo es contingente y azaroso. Normalmente se utiliza aquí el concepto de azar más que el de contingencia. Desde el punto de vista del hombre particular, el azar o la fortuna, tique, es parte importante de la experiencia humana. Esta doble perspectiva necesarista y contingentista se manifiesta mejor en un pensador tan intimista como Marco Aurelio, cito: las obras de los dioses están llenas de su providencia, y en cuanto a las de la fortuna, no caen fuera de la naturaleza o están entretejidas e implicadas en los sucesos regidos por la providencia, de la que todo fluye. Fin de cita. El aspecto azaroso del mundo, inmediato a la experiencia humana, es un fenómeno secundario respecto al orden macrocósmico, con el cual está finalmente entrelazado, y la tarea del sabio consiste en elevarse desde esta experiencia humana contingente, azarosa, efímera, frágil e inconsistente, hacia la seguridad que ofrece al hombre virtuoso su conformidad con el orden racional último. Cito de la vida humana: la duración un punto, la sustancia, un flujo, la sensación, oscura, la constitución del cuerpo en su conjunto, fácil presa de la corrupción, el alma, un remolino, la fortuna, enigmática, la fama, algo indiscernible. Resumiendo, todo lo que es del cuerpo es un río, y lo que es del alma, sueño y humo, y la vida, una guerra y la parada de un peregrino, la gloria póstuma, el olvido. Fin de cita. Marco Aurelio nos muestra con tintes melancólicos esta concepción, cercana ya a la experiencia cristiana, para la cual has de ver siempre como efímeras y viles las cosas humanas. Se muestra aquí lo que en nuestros términos es la contingencia como experiencia existencial, subjetiva, propia de la interioridad, frente a la cual se ofrece como solución el camino del sabio que es libre, dueño de sí e impasible. La autarquía e imperturbabilidad del alma, ataraxia, apatheia, es la vía para sortear estas contingencias o accidentes de la fortuna y vivir conforme la naturaleza última y racional del cosmos. Aceptar el destino venciendo las pasiones, los deseos, temores y ambiciones que perturban. La filosofía es la gran guía y la medicina para buscar la paz frente a las contingencias exteriores e interiores. Cito: ¿qué puede entonces servirnos de guía? Una sola y única cosa, la filosofía, y esta consiste en conservar sin ignominia ni lesión el genio interior, en mantenerlo superior al deleite y el dolor, que no haga nada al azar, que esté lejos de la mentira y la disimulación, que no tenga necesidad de que los demás hagan o dejen de hacer esto o aquello, que acepte las vicisitudes y la suerte que le toque en cuanto que viene de donde él mismo ha venido, y sobre todo, espere la muerte con mente plácida. Fin de cita. Finalmente, este exterior al individuo, que debe ser dominado y enfrentado por el sujeto gracias a las virtudes, al autodominio y la filosofía, aparece bajo la doble figura del azar o la fortuna y de la natalidad o el destino. Para ambos está preparado el sabio estoico, según afirma Séneca. Cito: lo que sea de las tres hipótesis o Lucilio, y aunque las tres sean verdad, se ha de filosofar. Ya nos opriman los hados con ley inexorable, ya Dios, árbitro del universo, disponga todas las cosas, ya la casualidad empuje y arroje las cosas humanas sin ningún orden, la filosofía ha de defendernos. Nos exhortará a obedecer a Dios gustosamente, a la fortuna con terquedad, nos enseñará a seguir a Dios, a soportar la casualidad. Fin de cita. Este esquema de comportamiento y pensamiento es un modelo básico que siguen también las otras corrientes helenísticas como el epicureísmo, el escepticismo y el neoplatonismo. Se trata de acentuar los procedimientos de automodelación de la personalidad y resistencia frente a un mundo externo considerado inconsistente, riesgoso y hostil, y de obtener, por este medio, el reposo interior y la felicidad. El retiro interior de Marco Aurelio cubre las mismas necesidades del retiro comunitario al jardín de Epicuro, apartado de la ciudad de Atenas, la epoqué de los escépticos o el ascetismo neoplatónico. La especificidad de este modelo de reducción de contingencias es que se asienta fundamentalmente en dispositivos interiores subjetivos, desconfiando del papel estabilizador de las instituciones sociales, consideradas muchas veces por la teoría social contemporánea como mecanismos fundamentales de reducción de contingencias. Sabemos que el mito y la religión han sido analizados por muchos pensadores sociales como mecanismos conformadores de orden y huida del caos, estabilización e identidad personal en conexión con imágenes del mundo y sistemas morales, precisamente para dominar las contingencias inquietantes y el terror anómico. Basta pensar en Durkheim, Lévi-Strauss y Berger. Luhmann ha interpretado a la religión, la educación y los sistemas institucionales bajo la misma perspectiva, pero sucede que, a mi modo de ver, en el caso del pensamiento helenístico grecorromano, contando con su gran influencia en el primer cristianismo, es la filosofía, en cuanto a visión racional y reflexiva, el medio principal que cumple esta función. Y es la subjetividad el soporte fundamental que permitirá, junto con la filosofía, en su papel de guía de la vida y método de curación o de consuelo del alma afligida, afrontar esta exterioridad contingente. Polis. Vamos a cambiar de registro, tanto conceptual como intencional, para dar pie al resto del programa con una pausa musical a cargo de la banda de punk mexicana Chingadazo de Kung Fu con la rola Sigo Perdiendo, que aparece en el disco Orinando contra el Viento. Es tiempo de ir a la columna del doctor Mario Teodoro Ramírez a propósito de la lectura de la lectura. Polis. Béni soit Dieu, le père de Jésus. Ojo con la chapuza. A propósito de mentiras. Eso de Nuño y la niña que lo corrige fue preparado para posicionar mediáticamente al impresentable secretario de Educación. Ojo con la chapuza. El secretario remarca varias veces su error de pronunciación. Él mismo le acerca el micrófono para que la niña lo corrija. Los medios más oficialistas, como El Universal, destacan intencionadamente el asunto. Las redes lo amplifican, etc. El señor es tolerante, respetuoso de los niños, simpático, etc. Que el secretario de Educación del país sea un tonto y no sepa lo mínimo es terriblemente contradictorio. Que se haga el tonto y crea que puede tratarnos como tontos es totalmente inaceptable. Si algo puede protegernos del siniestro reinado de la mentira y de la manipulación es la educación, el conocimiento, la observación y la reflexión cuidadosas. Las redes sociales están a punto de convertirse en un basurero universal de mentiras, falsedades, simulaciones, rumores. El medio mismo crea la condición, lleva a su extremo algo que surge desde que aparece el lenguaje, la posibilidad de usarlo para mentir, Humberto Eco, Dixit. Posibilidad que los diversos medios de comunicación, prensa, radio, televisión, han actualizado hasta el cansancio de un modo u otro. Los medios actuales, las redes sociales, dan un paso más. A la dilución de la distinción entre representación y cosa, es decir, de la verdad, han agregado, por la posibilidad del anonimato y la falsificación, la dilución de la distinción entre emisión y emisor, o entre sujeto del enunciado y sujeto de la enunciación. El último recurso que nos quedaba para distinguir entre mentira y verdad. Quizá la lucha por la verdad en las redes sociales esté perdida de antemano. No es una catástrofe. No hay remedio perfecto ni inocente. Nos quedan todavía y siempre dos opciones. Primero, volver al mundo real, a la comunicación concreta y efectiva con las cosas y con los otros, a la unidad abierta de experiencia y pensamiento, que es la condición y el ser mismo de la verdad, la hiperverdad. Segundo, revalorar ante la confusión de mentira y verdad el arte, la literatura, el cine, es decir, la ficción honesta, auténtica. La potencia de lo falso le llama Deleuze. Esto es, aquella que se asume como tal, que no pretende engañarnos, pues no pretende decirnos la verdad, pero que en esa medida puede ofrecernos, regalarnos, ya lo reconocía el mismo Aristóteles, las verdades más esenciales y profundas, perdidos, encontrados. Por hoy ha sido todo, solo me resta desearles que pasen un excelente tarde de sábado y en general un bonito fin de semana, acompañados con la programación de Radio Nicolaita. ¡Hasta la próxima! Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía, adentrándonos en los senderos del pensamiento.